Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha Beatlemanía. En voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitriona. Incorpórate a El Círculo Beatle. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde el Estadio Azteca. Estoy parada en plena cancha entre la sección Gold y la sección Silver. Esto es una emoción total. Paul McCartney, como ustedes ya lo saben, dio un concierto el pasado sábado en el Estadio OmniLife de Guadalajara. Pero esto, señores, no tiene igual. Falta todavía una hora y cuarto para el concierto y la gente está parada, se está saludando, está celebrando la presencia de Paul McCartney en México. Lo que pueden ustedes escuchar como música de fondo es el DJ, que es el que va a presentar el pre-show, que va a durar media hora. A las 9 en punto empezará el DJ, 9:30 saldrá al escenario Paul McCartney y todo México va a enloquecer, sea por internet o aquellos que tenemos la fortuna de estar aquí en el Estadio Azteca. Voy a empezar a buscar gente para entrevistar. Qué bueno que están aquí. Esto es El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Pues yo dije que regresaba en media hora, pero la realidad es que es irresistible describirles todos estos gráficos que vienen en la pantalla deslizándose de manera vertical de arriba para abajo. Ya vimos imágenes de London Town, del álbum Ram. En este momento está pasando la imagen de estos tres actores de Estados Unidos que estuvieron en la película Ghostbusters, de donde Paul hizo la música. Se ven muchas más fotos de Linda y de Paul. Hay videos intercalados. Se ven una serie de dados anaranjados. Todas las imágenes, les recuerdo, amigos, están relacionadas con la vida y esta fantástica vida, excepcional vida que Paul McCartney ha tenido. Todo lo que le ha tocado vivir, ser un vivo, después empezar su carrera de la manera más dura, perdiendo a sus amigos, demandando a sus amigos, apoyado por Linda, iniciando prácticamente desde cero, dando giras, haciendo giras a través de las universidades de su país, trasladándose en un camión de la manera más humilde, solicitando permiso en las universidades locales de dar sus conciertos. Está pasando en este momento la imagen de George, fantástico George, con su guitarra, seguida de varias imágenes del disco A Hard Day's Night. Entonces vamos, creo yo, de manera cronológica. Bueno, se ve una serie de fotografías en donde están The Beatles acompañados por mujeres. Ya está lloviendo, si de repente escuchan que paro es porque ya empezó a llover. Está lloviendo muy fuerte. Aquí su guitarra de confianza, por supuesto, se le olvidó el impermeable. Pero eso es lo de menos. Esto sucede una vez en la vida. Estamos viendo un cuadro de John dormido en la cama, un John aproximadamente de 18, 19 años. Paul en la película A Hard Day's Night dando una entrevista. Otro cuadro más enmarcado con esos marcos negros gruesos que se usaban en los 60s. Muchísimos dados. Me gusta mucho la simbología que usa Paul. Parece ser Janis Joplin, una botella, atrás está Jim Morrison. Estamos hablando de todos los grandes de la música de los 60. Bob Dylan atrás, Hendrix. Y bueno, ahí está Jagger, muchos más que no alcanzo a reconocer. Realmente la velocidad de esta pantalla vertical no es demasiada, las imágenes van bajando de una manera muy lenta. Ahí está Marta, Marta my dear, el perro de Paul, la gran amiga de Paul. La gente se empieza a impacientar, creo yo que por lo menos faltan 20, 25 minutos para que esto empiece. Pero bueno, mientras seguimos escuchando. ¡Sas! ¡Qué emoción! Hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón, una semana después de que Sir Paul McCartney, el bajista de The Beatles, simple y sencillamente tomó al país entre sus manos. Y lo que hizo, ustedes ya lo saben, fue dar tres conciertos, uno el sábado 5 de mayo en el Estadio OmniLife de Guadalajara, seguido de otro en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y culminando con un magno concierto apoteósico en el Zócalo capitalino, el centro de la Ciudad de México, el centro del país. Sean ustedes bienvenidos. Y antes de empezar con el objetivo de este programa, les comento, Impulsarte Radio, la estación que transmite el Círculo Beatle, tiene un portal fantástico. Yo los invito a que entren, a que disfruten la programación, vean las fotos de todos nosotros los locutores y se llenen de la gran calidad de las emisiones que se transmiten en Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. No lo olviden, www.impulsarte.com.mx. El Círculo Beatle también tiene su página en Facebook, facebook.com/elcirculobeatle, y además tenemos un Twitter, @CírculoBeatle. Ingresen desde sus propias cuentas, mándenos un mensaje, máximo 140 caracteres, será un gusto para nosotros saber de ustedes. Y ahora sí, el día de hoy el Círculo Beatle te va a presentar grabaciones selectas de los dos conciertos que Paul McCartney dio en el Distrito Federal. La primera parte de esta emisión serán grabaciones del Estadio Azteca. Les recuerdo, no son grabaciones profesionales, son hechas por mí y en ellas ustedes van a poder escuchar toda la emoción que los asistentes al Estadio Azteca sentimos, seguidas de aquellas del Zócalo. Intercaladas entre estas van a poder escuchar entrevistas que yo hice en el Estadio Azteca a cualquier cantidad de personas. Escúchenlas, les van a encantar. Fue gente de diferente edad la que yo seleccioné. Y bueno, pues ojalá las disfruten. También empezaremos con la sección de Cardori, una semana como esta, en donde nos hará una gran reseña de lo que pasó en nuestro país en los primeros días de mayo. Al final de la emisión, Oscar Lugo con su sección Somos el Quinto Beatle, un nombre que yo amo porque es más que la verdad, todos somos el Quinto Beatle, nos platicará un poco más de todo lo que hemos vivido. Iniciamos pues la primera parte del Círculo Beatle. Pero antes, saludos, un abrazo fuerte, Fabiola, Jessica, Karina, Héctor, compañeros míos de la sección en donde nos encontrábamos ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Disfrutamos mucho el concierto, ¿no es así? Qué gusto de veras haberlos conocido. También a toda la cantidad de personas que se me acercaron tanto en el Estadio Azteca como en el Zócalo, que me dijeron que lo escuchan constantemente. Gracias. Significa muchísimo para mí el saber que el Círculo Beatle es parte de sus vidas. Y pues iniciamos. Escucharemos primero la sección de Cardori. Enseguida, Hope of Deliverance, My Valentine, Mrs. Vanderbilt, la fantástica Maybe I'm Amazed, seguida de Live and Let Die, The Long and Winding Road, y cerramos con A Day in the Life y Give Peace a Chance. Todas estas del Estadio Azteca. Y después regreso con ustedes. Esto es el Círculo Beatle. Incorpórate a él. Hola amigas y amigos del Círculo Virú, yo soy Cardori, quiero invitarlos nuevamente a que me acompañes. Vamos a recordar de la semana pasada, que fue una semana mágica para todos los bitlémanos de México, ya que estuvo con nosotros Sir Paul McCartney dando 3 presentaciones en México, una en la ciudad de Guadalajara y 2 en la Ciudad de México. Así que acompáñenme, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que sucedió la semana pasada. Pero antes de comenzar, quiero pedir unas sinceras y merecidas disculpas tanto a Tere Chacón, titular del Círculo Bill, Naim Farcup, director de Impulsarte, y a todos ustedes, nuestro amable auditorio, por esa pequeña ausencia que tuvimos, pero fue para prepararnos para disfrutar al 100% esta visita de Sir Paul McCartney. Una vez dicho lo cual, vamos a comenzar. Así que acompáñenme. Iniciamos esta maravillosa semana en Guadalajara, sábado 5 de mayo de 2012, en donde poco a poco se fue llenando el estadio OmniLife, que se encuentra ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Un estadio limpio, libre de vendedores, lo cual sorprendió mucho a toda la gente que iba del Distrito Federal, así como del interior de la República, para dar inicio al primer concierto de Sir Paul McCartney, tanto en México como para los tapatíos. Un concierto lleno de fuerza, entrega, pasión, emotividad y magia, el cual fue acompañado en todo momento por los coros de toda la gente que se encontraba reunida en este estadio. Cabe destacar que al ser la primera presentación de Sir Paul McCartney para los tapatíos, pues la verdad se vieron un poquito apáticos, ya que muy pocos de ellos llevaron encendedores, que es algo a lo que está muy acostumbrado Sir Paul McCartney. Y pues se puede ver en la presentación cómo le faltaba un poco de esa magia que sabemos hacer los mexicanos con las luces y que es algo que disfruta mucho Sir Paul McCartney. El repertorio para este show consta de las siguientes canciones: Magical Mystery Tour, Junior's Farm, All My Loving, Jet, Drive My Car, que es donde se quita el saco Paul, provocando la locura de todas las chicas asistentes a este evento. Después continuó con Sing the Changes, The Night Before, Let Me Roll It, Paperback Writer, The Long and Winding Road, 1985, My Valentine, que es el tema que viene promocionando de su último álbum titulado Kisses on the Bottom, en el cual, por cierto, en el video participan Natalie Portman y Johnny Depp, y el cual también dedicó a su esposa Nancy. Continuó después con Maybe I'm Amazed, el cual dedicó para Linda. Have You Seen a Face, Hope of Deliverance, el cual dedicó también a todas las mujeres, el cual equivocadamente dijo que era la primera vez que tocaba en México, siendo que no es real, ya que en el 93 lo tocó junto con Linda aquí en el Foro Sol de la Ciudad de México. And I Love Her, Blackbird, Here Today, el cual dedicó para su amigo John, haciendo vibrar el estadio de toda la gente que también ama la música del maestro John Lennon. Dance Tonight, en el cual el baterista que acompaña desde hace 10 años a Paul McCartney se pone a bailar, provocando también la euforia entre los espectadores. Después continuó con Every Night, Mrs. Vanderbilt, la cual puso a brincar a todo el estadio. Eleanor Rigby. Después dedicó un tema para su hermanito George, Something, el cual comenzó a tocar con el ukulele. Después continuó con Things We Say Today, Band on the Run, Obladi Oblada, el cual, para sorpresa de todos, fue acompañado por el mariachi Evolución, provocando también la locura total. Después invitó a la gente para que cantara solos Obladi Oblada, y él disfrutando del show como un adolescente. Es maravilloso ver así a Sir Paul McCartney. Y bueno, después continuó con Back in the USSR, I've Got a Feeling, A Day in the Life, como homenaje para John Lennon también, seguido de Give Peace a Chance. Después se fue al piano para tocar Let It Be, Live and Let Die, el cual ya nos tiene acostumbrados con los fuegos artificiales, pero a pesar de que muchos ya lo hemos visto, no deja de ponernos la piel chinita con cada estallido, con cada luz que ilumina el cielo. Y cerrando este bloque con Hey Jude, el cual también invitó a cantar a toda la audiencia. Primero los hombres, luego las mujeres, otra vez a las mamacitas volvieron a corear este coro que ya es institucional en los conciertos de Paul McCartney. Después al escenario para regresar a interpretar Lady Madonna, Day Tripper y cerrar con Get Back, volviendo locos a toda la audiencia que no dejaban de pedir que regresara. Así que nuevamente lo hizo tocando Yesterday y nos preguntaba que si queríamos más y empezó con I Saw Her Standing There para cerrar con un broche de oro con tres temas que son soberbios: Golden Slumber, Carry That Weight y The End. Así, con ese tema cerró este gran día, este mágico día, no solamente para los tapatíos, sino para todos los admiradores de Sir Paul McCartney que pudieron estar presentes en el estadio OmniLife de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, esto fue lo que sucedió el sábado 5 de mayo de 2012. Vámonos al martes 8 de mayo de 2012, en donde desde temprana hora cientos de espectadores se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula hasta llegar a un total de 70,000 espectadores, los cuales desde las 6:30 de la tarde que se abrieron las puertas, inmediatamente fueron llenando el Coloso de Santa Úrsula para disfrutar del segundo concierto de Sir Paul McCartney, el primero en la Ciudad de México, el cual estuvo lleno de ambiente desde el principio. Toda la gente se encontraba formada en sus filas. Ahí sí había demasiados puestos de souvenirs, taquitos, playeras, tazas, lo que se te ocurra, ahí podías encontrar. Aquí la diferencia es de que en el estadio OmniLife no encontramos jamás puestos ni de comida ni de souvenirs, y en el estadio Azteca pues parecía un gran tianguis. También lo agradable es que encontramos a mucha gente que conocemos. Encontramos a muchos amigos, nos saludamos en lo que entrábamos al estadio, ya que las puertas se abrieron a partir de las 6:30 de la tarde y todos corriendo para alcanzar el mejor lugar posible para este gran show de Sir Paul McCartney. Lo que sí también faltó un poquito de organización, ya que había largas filas y nadie te sabía decir por dónde podías accesar. Al final de cuentas nos dimos cuenta que hubieras accedido por cualquier lugar, hubiera estado correcto, porque ya dentro del estadio tenías que volver a preguntar para encontrar tu acceso. El ambiente dentro del estadio estuvo genial. Desde las 6, 7 de la noche que ya estaba la gente dentro, se comenzaron a hacer las típicas olas. Y cuando empezó la música, se prendieron las pantallas, empezaron a pasar imágenes de los Beatles, de Paul McCartney. Toda la gente comenzaba a cantar algunos temas y poco a poco se iba llenando el estadio para dar inicio en punto de las 9 de la noche con un DJ, el cual hizo mezclas de varios temas de los Beatles. Y cuando ya dieron las 9:30 de la noche, salió Sir Paul McCartney para brindarnos, como ya nos tiene acostumbrados, un maravilloso espectáculo de música y de recuerdos. El repertorio para el Estadio Azteca tuvo pequeñas variaciones de lo que fue el de la ciudad de Guadalajara, ya que en lugar de Drive My Car tocó Got To Get You Into My Life, en lugar de Have You Seen No Face cantó I'm Looking Through You, pero ahí en fuera el set list fue el mismo. Aquí lo único triste es que para el Estadio Azteca no pudo cantar Oplatí Opladá con los mariachis, así que nos la quedó a deber. El jueves 10 de mayo de 2012, Día de las Madres, Sir Paul McCartney volvió a hacer historia con 3 horas de su legado musical y haciendo sembrar los cimientos del Zócalo de la capital de México. Ahí asistimos cerca de 200,000 personas. Obviamente no todas estábamos en la plancha del Zócalo. En todas las calles aledañas se encontraban llenas de gente que se reunieron para disfrutar de la música de este gran músico, compositor, cantante e integrante del grupo The Beatles. Para el concierto del Zócalo de la Ciudad de México vino mucha gente de fuera, mucha gente de Durango, de Puebla, del estado de Hidalgo, del estado de México, del estado de Morelos, algunos incluso vinieron de más lejos. La verdad es que ha sido maravilloso estar esa noche específicamente disfrutando del concierto de Sir Paul McCartney en la Ciudad de México, un concierto gratuito, de los cuales no da muchos. Debe ser un orgullo para todos los mexicanos. Dedicó, incluso le dio las gracias a Marcelo Ebrard por permitirle dar este concierto gratuito para todos los mexicanos. E incluso también nos comentan nuestros amigos de Guadalajara que Sir Paul McCartney prometió hacerle una canción a México, ya que quiere recompensar todo el cariño que le hemos dado a los mexicanos. Sus 4 visitas en sus 10 conciertos que ha realizado para este país. El baterista Abe Labriel llegó con Dance Tonight, que bailó simpáticamente y le robó por segundos el show a Paul McCartney, quien lo reconoció para después encender la plancha del Zócalo con miles de encendedores al ritmo de Every Night. Y nuevamente nos regaló la sorpresa de cantar Obladi Oblada, esa vez acompañado por el mariachi Gamamil, los cuales lo hicieron verdaderamente genial. Otro regalo que nos hizo Sir Paul McCartney este jueves 8 de mayo fue interpretar Birthday, ya que ni en Guadalajara ni el Estadio Azteca la había tocado. Ya muchos tendrán la oportunidad de ver en los videos lo padre que se ve todas las luces acompañando con ritmo todas las canciones de Sir Paul McCartney. Recordando datos curiosos de las cosas que nos dijo Paul, es que somos a toda madre. Luego, el grito de ¡Viva México, cabrones! Eso nos volvió locos a todos, realmente. Siendo un poco pasados de las 12 de la noche, Sir Paul terminó su show y abandonó el escenario directamente hacia su camioneta. Pero su estrella, su presencia y su legado brillará por siempre hasta el fin de los tiempos. Pues todos recordarán el 10 de mayo, porque un Beatle cantó para México y sus madres. Gracias, Sir Paul McCartney, por este gran regalo que nos diste a todos los mexicanos. Esperamos verte nuevamente aquí en México. Esperamos que sigas teniendo la fuerza que nos conmueve profundamente. Tu mensaje de esperanza, de amor, tu buena vibra, que en tiempos difíciles como los que actualmente se viven en el mundo, gracias a tus canciones se hacen más digerible. Es maravilloso ver a gente en todos los países, de todas las edades, conviviendo unidos por la música, que une familias enteras, que une grupos enteros de fans. En resumen, fuimos privilegiados por estar ahí, por poder decir ahora, yo estuve ahí, yo lo vi, y no en un tono de presunción, sino con ganas de compartirlo con todos y cada uno de nuestros amigos. De verdad que haber visto a Sir Paul McCartney es el mejor regalo que podemos tener en nuestras vidas. Los que hayamos tenido la oportunidad, jamás olvidemos el mensaje que viene detrás de todas las fantásticas canciones de Lennon, McCartney, Harrison, Stark, de Sir Paul McCartney con los Wings y ahora de solista, que nos sigue llevando el mensaje de amor, paz, esperanza para todos los pueblos. Solamente una persona como Paul McCartney o como los Beatles puede llevar tanta alegría a tantos países. En verdad es una persona que despierta admiración, respeto y nos inyecta energías nuevas para buscar y lograr nuestros sueños. De disfrutar todo momento, sacar provecho del pasado, vivir al 100% el presente y tener esperanza en el futuro. Es uno de los legados que nos deja con su mensaje Sir Paul McCartney. Así que esperamos que lo hayas disfrutado y te dejo en compañía de Tere Chacón. Te recuerdo, yo soy Cardori y te invito a que me hagas llegar tus comentarios y sugerencias a la siguiente dirección, que es cardori69@gmail.com, o búscame en Facebook /cardori69. En realidad me dará mucho gusto escuchar tus comentarios, sugerencias, qué opinas de esta pequeña participación en el Círculo Beatle, qué es lo que te gustaría escuchar, de qué temas te gustaría escuchar. Háznoslo llegar y con gusto trataremos de complacerte. Les envío un abrazo cordial a todos y nos vemos la próxima semana. Y no te despegues de El Círculo Beatle. Y amigos del Círculo Beatle, el día de hoy, con toda esta emoción de estar aquí en el Estadio Azteca, nos encontramos con un gran amigo del Círculo Beatle, Daniel Camarillo. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal, Tere? Muy bien, ¿y tú? Bien, mucho gusto en saludarte. Al contrario, el gusto es mío. Y qué bueno que te encuentres por acá. Qué gusto, ¿verdad? Justo y necesario. Así es. Cuéntame, Daniel, ¿cuáles son tus expectativas de este concierto? Pues creo que no nos va a defraudar, porque el Gran Paul siempre hace de las suyas. Es un Beatle que nos visita esta vez en México. Hay que disfrutarlo y vivirlo. Eso es todo. Eso es todo, y es más. Cuéntame, si alguien muy, muy joven, de 10 años, de 9 o de 8, quisiera iniciarse en la Beatlemanía, ¿qué consejo le darías? Bueno, lo primero es que no se inhiba, la Beatlemanía está abierta para todos, desde pequeños, grandes, de todo. Y empieza a escuchar su música, estoy seguro la atrapará y le encantará. Eso es todo. Eso es todo, Daniel. Un saludo para los amigos del Círculo Beatle. Claro, un saludo a todos y les recomiendo escuchar el Círculo Beatle. Algo que Tere Chacón solo sabe hacer. Incorpórate a él. Ok. Amigos, buenas noches. Es un gusto para el Círculo Vivo tener aquí a Manuel Guerrero. Hola, Manuel. ¿Cómo estás, Tere? Muy buenas noches y saludos a todos nuestros amigos del Círculo Vivo. Qué placer estar aquí en una noche tan especial y que va a ser inolvidable definitivamente. ¿Cuáles son tus expectativas para este concierto, Manuel? Las que yo creo que todos tenemos una gran fiesta, como se ha dado en cada una de las ocasiones anteriores de la visita de Paul, pero creo que esta va a tener una relevancia muy, muy grande, porque estamos hablando del Estadio Azteca. Ve nada más aquí la cantidad, es la mayor audiencia que haya tenido Paul aquí. Es prácticamente dos Foro Sol juntos, o un Omni Live más un Foro Sol aquí, no sé. Va a ser un ambiente de fiesta. El concierto de Guadalajara estuvo bien, pero este lo va a sobrepasar. Y el del Zócalo no quiero ni pensar, va a ser de locos. Entonces van a ser puras fiestas, Tere. Te lo agradezco, Manuel. Esperemos que nuestros amigos del Círculo Virus se puedan dar una vueltecita en el Zócalo y disfruten. Ahí los vamos a esperar. Claro que sí, Tere, qué placer. Gracias a ti. And she was right. There's no as days and nights pass me by, I tell myself, did I lose weight for a sign? Then she appeared. That I can fly, and so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine. Amigos del Círculo Vivo, tengo aquí el gusto enorme de presentar a alguien que es una personalidad. Cuéntanos de ti. Hola amigos del Círculo Beatle, yo soy José Luis Díaz, vengo de Chiapas y bueno, yo allá en Chiapas pues produzco, programo y le echo todos los kilos a un programa también de los Beatles, hermano del Círculo Beatle, que Tere conoce. ¿Cuál es el nombre de tu programa? El programa se llama El Submarino Amarillo. Pues el Círculo Vivo está encantado de tener enfrente a un colega, a un hermano. Y yo te quiero preguntar, ¿cuáles son tus expectativas de este concierto? Híjole, pues estoy contentísimo. nostálgico porque se maneja pues que será la última vez que va a estar aquí en México, pero súper, súper emocionado por que es impresionante ver ese estadio casi lleno y todavía lo que falta en el Zócalo, ¿no? Donde yo creo que el mito aquel, si fue o no, de que los Beatles iban a venir en el 65, pues eso ya quedó atrás con el concierto gratuito de Paul McCartney para todos los mexicanos. Así es, amigos, como ustedes saben, Paul va a estar en el Zócalo pasado mañana, 10 de mayo. Si pueden ir, yo se lo recomiendo, va a ser histórico. Así es, y traten de llegar desde temprano porque no sabemos todavía a qué horas. Bueno, se manejan horarios, pero no sabemos. Entonces, lo mejor es estar ahí desde temprano. Eso es lo mejor, se lo recomendamos nosotros. Gracias, José Luis. No, a ti, Tere, es un gustazo encontrarte aquí de veras. Thank you. Buenas noches, soy Tere Chacón del Círculo Beatle, ¿me permito entrevistarlo? ¿Cuál es su nombre? Juan Alberto Sámano. Juan Alberto, ¿qué espera usted de este concierto? Uy, pues que nos haga emocionar a todos y nos haga regresar a otras épocas. ¿Desde cuándo es seguidor de Paul McCartney? Desde chico, desde muy chico. Y ahora mis hijos son los que son más seguidores que yo. ¿Cuál es su canción favorita del bajista de los Beatles? Help. Como legado, como padre, ¿qué legado musical cree que es el mejor que puedan tener sus hijos? Híjoles, a mi hijo le fascina la música. Entonces yo creo que traerlo a este tipo de conciertos para que escuche y vea lo que era la música de antes también. Muchísimas gracias por la entrevista, pues. Que se diviertan. ¿Cuál es tu nombre? Armando Navarro. Armando, ¿por qué estás aquí? La verdad, por trabajo, pero no me podía perder esto. ¿Cuáles son tus expectativas de este concierto? Pues, para mí, Paul es lo máximo, es una historia andando. ¿Desde cuándo te empezó a gustar? Desde que tenía uso de razón, mi papá es muy fanático a los Beatles. Oye, cuéntame, ¿tienes alguna canción favorita de Paul? No, son muchas, por ejemplo, todo Let It Be me encanta, el Baby Rock. ¿Y de su carrera como solista, qué te gusta? Que es que me gustan todas sus canciones de él, más que de Lennon. Gracias, Armando. ¿Nos mandas un saludo para los amigos del Círculo, Vido? Un saludo para todos los amigos del Círculo. Gracias. Esta noche en el Azteca es increíble porque nos da la oportunidad de encontrar gente muy querida, seguidores del Círculo Vido. Está junto a mí Javier Hidalgo. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, aquí pasándola suave y ansioso por ver a Paul. ¿Qué esperas de este concierto, Javier? Pues lo mejor, es Paul McCartney, no puedo esperar menos. Si alguien muy joven, de 9, 10 años, te pidiera consejo para iniciarse en la Beatlemanía, ¿qué le sugerirías? Que lo haga, que escuche sus discos, son muy fáciles de, digamos, digerir y es un muy buen gusto musical si lo adopta. ¿Serías tan amable mandarle un saludo a los amigos del Círculo Beatle que nos escuchan en muchas partes del mundo? Un saludo a los amigos del Círculo Beatle desde el Estadio Azteca, aquí con Paul McCartney. Muchas gracias, Javier. Chacón del Círculo Vivo, me permites entrevistarte. ¿Cuál es tu nombre? Diego Antonio Herrera Hernández. ¿Cuáles son tus expectativas al estar aquí? ¿Qué es lo que esperas? Un gran concierto como se ha dado en Londres, en todo el mundo. Ya México ya puede disfrutar de esos conciertos como... ¿Cuáles son tus canciones favoritas de Paul? Hay demasiadas. Let It Be, Yesterday, Magical Mystery Tour, todo, me encantan todos sus discos. Todo me gusta de los Beatles, todo. ¿Qué consejo le darías a alguien muy joven de 10, 11 años de edad que está iniciándose en la bitlemanía? Pero bueno, la verdad, la juventud de hoy ya está muy mal para mí. Tienen que orientarse más. Si quieren saber de buena música, tienen que orientarse a la música de los Beatles. Es la mejor música y si quieren ir por buen camino, tienen que irse por los Beatles. Es todo lo que digo. Te lo agradezco mucho. How you doing? Okay? You okay with the mic? Are you over there? Okay? noches, amigos del Círculo Beatle. Oscar Lugo quien les saluda, contento de estar de nuevo con ustedes en esta sucesión. Somos el Quinto Beatle y en esta ocasión, para hablar ni más ni menos que de la semana de Paul McCartney en nuestro país, específicamente en la capital, en la Ciudad de México, donde Paul ofreció dos conciertos inolvidables, el primero de ellos el 8 de mayo en el Estadio Azteca, el segundo el 10 de mayo, el Día de las Mamacitas, como Paul así lo dijo, ante más de 200.000 personas que se dieron cita en la plancha del Zócalo capitalino. Y pues como ya es una costumbre en las visitas de Paul a tierras aztecas, el cielo se nubló y le dio la bienvenida con una fría llovizna que para nada afectó el ánimo de las miles de personas que ya se encontraban a las afueras del Coloso de Santa Úrsula varias horas antes del concierto, como ustedes saben, comprando los clásicos souvenirs, las tazas, las plumas, las playeras, todo se vendía con la firma, con la fecha del concierto de Paul McCartney. Muchos otros se fueron al hotel donde Paul se hospedaba en la Avenida de la Reforma, entonces ahí había muchos bitlémanos repartidos por toda la ciudad esperando ver obviamente a Alex Beatle. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de asistir a este concierto que desde días anteriores pintaba para ser realmente histórico, y con la lluvia ya bastante fuerte, a las 9:37 de la noche aproximadamente sonaron las primeras notas de una canción que en definitiva representaba lo que estábamos por vivir, y es que un rejuvenecido Paul McCartney que vestía con un elegante saco azul nos invitaba a las más de 90.000 personas que estábamos en el Estadio Azteca a acompañarle un viaje mágico y misterioso a través de la mejor música del mundo. Y durante más de 3 horas de concierto que Alex Beatle nos brindó, ni un alma se resistió al ritmo de grandes clásicos como All My Loving, Jet, no sé, Paperback Writer, Dance Tonight, pero obviamente sin embargo, claro que hubo otras canciones que destacaron entre su repertorio de 40 canciones que interpretó esa noche. Una de esas fue The Night Before, esta canción que pertenece al álbum Help de los Beatles y que jamás había sido interpretada en nuestro país. Otra fue Hope of Deliverance, esta canción que muchos mexicanos recuerdan de la primera visita de Paul en México en el año de 1993. ¿Qué decir de Live and Let Die, que con ese show de luces y fuegos artificiales simplemente hizo que todo el estadio se rindiera a sus pies? La lluvia cedió y junto con las últimas frases de The End, Paul se despidió del recinto, pero esta vez no había caras tristes porque solo 2 días después todos sabíamos que se volvería a presentar, esta vez en el corazón de la Ciudad de México y de manera gratuita para las más de 200.000 personas que ya acampaban desde días antes. Y al final llegó la hora, 10 de mayo, Día de las Madres en México, 9 de la noche, y Paul salía con un saco rojo saludando a aquel mar de bitlémanos y macarnianos que estaban impacientes por verlo y escucharlo. Aquello era un espectáculo aparte. La cara de Paul lo expresaba todo. Más de 200.000 personas y otras miles en las calles aledañas que lo observaban a través de las pantallas gigantes, y otros cientos de miles que vieron la última presentación de Paul en nuestro país a través de internet. Pues el setlist varió un poco. Hello Goodbye en lugar de My Chemical Romance, Drive My Car en lugar de Got to Get You Into My Life, Helter Skelter en lugar de I Saw Her Standing There, y la canción que sin duda marcó el concierto, Obla de Obla Da, donde se hizo acompañar con mariachi, que sin duda enloqueció a los asistentes y lo hizo sentir, nosotros sentimos a Paul McCartney un poco más mexicano, y con un español bastante fluido se despidió de México, su segunda patria indudablemente, probablemente por última vez, aunque en mi cabeza hace eco aquellas palabras que Paul pronunció. Hasta la próxima, chilangos. Entonces yo espero de verdad que tengamos la oportunidad de tener a Paul de nuevo en este país, que tanto lo quiere y tanto lo admira, como ya en 3 fechas que se presentó Paul en nuestro país se dio cuenta, sin duda. Y pues esto fue todo aquí en su sección Somos el Quinto Beatle. Soy Oscar Lugo. Muchas gracias. E iniciamos la segunda parte de esta emisión. Las grabaciones que van a escuchar a continuación son todas del Zócalo capitalino de este pasado 10 de mayo. Vaya regalo del Día de las Madres. Les reitero, no son grabaciones profesionales. Yo les suplico disculpas si escuchan alguna mala palabra. Ese Paul, esa es mi voz, ya la van a reconocer. Me embargaba la emoción, no lo pude evitar. Estaba consciente de que estaba grabando para ustedes, pero amigos, ustedes y yo sabemos lo que es estar enfrente de un Beatle. Inevitable, inevitable gritar así. En esta segunda parte del programa, también quiero decirles que esta emisión va dedicada para muchas personas. Abelina Pérez, de Yucatán, su tío José Luis Pérez Murillo, le manda saludos. Abelina, te dedico el programa a ti, ojalá lo puedas disfrutar. Wendy Solís, gracias, compañera de concierto en el Zócalo, compañera de muchas aventuras, qué gusto de veras compartir contigo una experiencia de vida. Jesús Elías Cortés Huerta, Roberto Samayoa, sin su ayuda yo no pude haber estado en el Azteca. Y aquí es donde los invito, amigos, a que accesen mi blog, en donde escribí una reseña de estos conciertos. Y claro, me pude explayar más y les pude platicar más mis impresiones. www.terechacon.com. Los espero. Será un gusto saber que me visitan también en mi bitácora en internet. Y del Zócalo, pues, ¿qué les puedo decir? Fue apoteósico. Estuvimos ahí personas de todas las edades, de todos los niveles económicos. Nos hermanamos, vibramos al son y al compás de Sir Paul McCartney. A continuación, Hello Goodbye, esta canción con la que abrió en el Zócalo, Let Me Roll It Foxy Lady, Drive My Car, Dance Tonight, Obladi Oblada, con mariachis, haciendo que todos sintiéramos un orgullo patrio desbordante, Jet. Y cerramos la emisión del día de hoy celebrando los conciertos de Paul McCartney en México con Golden Slumbers, Carry That Weight y The End. Yo me despido, soy Tere Chacón, regreso próximo miércoles, 8 de la noche, Impulsarte Radio. Gracias, gracias por estar aquí. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Yeah. ¡Corre! You want to do? esta noche voy a tratar de hablar un poco de español. Y un poquito de inglés. ¿Te casas con José o con Paul? Punto. ¡Are you ready?